Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla. Bueno, con esta canción que sabemos que le gusta y con una ilusión que se nos pincha ahora, porque pensamos que es Brasil y hace calor, y nos dice Yair que hace un frío bárbaro, también allá. Sí. Buen día, Yair. Muy buen día a ustedes, queridos amigos, a todos los que nos escuchan esta mañana fría, fría. Y de viento, decías también. Sí, es un viento así terrible que te atraviesa el cuerpo. No, yo te digo así, yo es estoy toda la en región. Casa, pero... Sí, pero no sé por dónde entra este viento, no sé por qué lado. Hace frío. Bueno, no es consuelo, pero toda la región se ve que está igual. En Argentina nos decían lo mismo y bueno, ahora vos nos decís lo mismo. Compartimos muchas cosas, ¿no? Aparte de, sí, del claro clima. Que sí. Nos unimos por varias situaciones, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, empezar a conversar contigo y tener la posibilidad de actualizar, por un lado, el tema del coronavirus, que sabemos que ahí afecta muchísimo y que ha pasado muchos límites, y el otro, la otra pandemia que encabeza este señor Bolsonaro. No sé cuál es la peor, no sé cuál es la peor, pero de alguna manera tiene todo que ver, ¿no? Sí, sí. Una pandemia con la otra, porque yo le digo así, desde el principio Bolsonaro se posicionó de una manera negativa, ¿no? Un negacionismo, ¿no? Es una gripecita, nada sí. más que esto, una gripecita, ¿no? No tomó ninguna providencia, ¿no? Él mismo se comportaba en contra de todas las normas mínimas utilizadas en el mundo todo, ¿no? Sí. Aglomeración, él provocaba aglomeración, sigue provocando hasta ahora, ¿no? Sí. No usa mascarilla, ¿no? Y receta como si un médico fuera, prescribe medicación que por no hace ningún efecto, ¿no? Y entonces te digo así, acá vivimos un momento trágico. Demoró una barbaridad para tratar del tema de la vacuna, ¿no? Demoró. Y te digo así, si no fue el gobernador de San Paulo, ¿no? Que ahí está el Instituto Butantan, que es desde el estado de San Paulo, que empezó a producir una vacuna, entonces Bolsonaro tuvo que salir rápidamente para no perder, ¿no? el tren de la historia. Y... Uh-huh. Y aquí estamos, esta cosa, todos los días el tipo promueve alguna cosa. Ahora salió el viernes, creo que fue el viernes, que hubo en una sesión de la Comisión de Investigación del Senado que está tratando estos temas, pero saltó un posible intento de corrupción en la compra de vacunas. Yo te diría así, yo iba a empezar a comentar esto, ¿no? Sí. En el Senado de la Nación hay una comisión parlamentaria de inquérito para tratar del tema este, ¿no? De coronavirus, ¿no? Y el viernes un diputado nacional de la base del gobierno Bolsonaro, ¿no? Se pone a la disposición de la comisión para declarar, él y su hermano, ¿no? Sí. El hermano es un funcionario del Ministerio de la Salud, pero un funcionario de carrera, ¿no? Un tipo que ingresó por un concurso público, ¿no? Entonces es una situación muy clara ahí. Y el hermano, que es el tipo que en su trabajo en el Ministerio de la Salud, es por donde pasa la autorización para importación de medicaciones. Y este hermano, cuando se dio cuenta de que estaban comprando vacunas de un laboratorio de India, ¿no? Y que en un primer momento fue ofertado a Brasil a $1.15, si no me olvido, y que estaban vendiendo a $15 y alguna cosa. Y Brasil estaba comprando, ya había firmado un contrato, ¿no? cuando el tipo que tenía que firmar, apenas una formalidad, que estaba de acuerdo, el tipo se negó a firmar, habló con su hermano, diputado nacional de Bolsonaro, y fueron a hablar con Bolsonaro. Y enteraron a Bolsonaro del hecho, documentaron a Bolsonaro sobre las cosas. Y Bolsonaro les prometió que iba a tomar providencias, incluso que iba a relatar a la Policía Federal, porque se trataba de un crimen, ¿no? Sí. Esto fue en el mes de marzo, y ahora estamos hablando del viernes pasado. Como Bolsonaro no hizo absolutamente nada, ¿no? Y empezó una persecución a su hermano, el diputado fue a la comisión y dice, no, yo quiero declarar. Y declaró, y juntó documentos, ¿no? Ahí fue una barbaridad, ¿no? ¿Usted se imagina? ¿No? Pasó horas, ¿no?, declarando en la comisión, y está más que claro, ¿no?, el tamaño de la corrupción. Y dijo este señor en sus declaraciones que cuando hablaba con Bolsonaro, Bolsonaro le dije, esto es cosa del diputado, y en un primer momento no quiso decir, ¿no?, un diputado que ya ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero eran como 10 de la noche, 10 y media de la noche, una señora senadora muy hábil, y las mujeres son hábiles en estas cosas, ¿no? Y le dije, no, ¿por qué que usted no declara? Usted sabe el nombre, ¿no? No es fulano, Roberto. Y ahí el tipo dice, sí, sí, es este mismo, ¿no? Empezó a llorar porque dice que no, antes no había nombrado a esta persona con miedo, ¿no?, de matar a él o a su hermano. Entonces, por eso no declara. Bueno. Este diputado es apenas el líder del gobierno Bolsonaro en la Cámara de Diputados. Apenas esto, ¿no? Apenas el líder. Exactamente. Y el montante de esta corrupción, te digo, es muchísimo más grande que la corrupción en Petrobras del gobierno Lula. Es más de 1.5 billones de dólares. 1.5 billones de dólares es la cosa, ¿no? Una corrupción que es terrible. Bueno, ahora esto se viene acumulando, ¿no, Jair? Porque venimos conversando, sí, cada dos veces por mes, y esto va, cada vez hay un capítulo de esto que tiene que ver con la corrupción. ¿En qué punto está? Sí, del gobierno Bolsonaro, ¿no?, que se eligió prometiendo combatir la corrupción. Sí. De los otros, ¿no? De los otros, ¿no?, de la suya corrupción, no. Pero ahora por la mañana tenemos, sí, más novedades, ¿no? Un grupo de senadores va a presentar hoy a la tarde una denuncia formal a la Suprema Corte contra Bolsonaro, ¿no? Ah. Ya hace como una hora escuché esta noticia, ¿no?, de que el senador Randolfi va a presentar, con otros senadores, va formalmente a presentar a la Suprema Corte esta denuncia. La denuncia es el crimen, acá en el Código Penal de Brasil, prevaricación. La prevaricación. ¿No? Cuando un funcionario público, ¿no?, deja de tomar providencias cuando tiene conocimiento de un crimen, ¿no? Como este diputado y su hermano informaron a Bolsonaro que estaba pasando esta corrupción y Bolsonaro no hizo nada, entonces cometió el crimen de prevaricación. Entonces, lo que van a denunciar ahora a la tarde, ¿no? Vamos a ver, porque acá en Brasil también, te digo así, las instituciones están mal. No es solamente el Poder, sí, Ejecutivo, el Congreso Nacional, pero también el Poder Judicial, nuestra Suprema Corte, ¿no?, que vive un momento de los peores de su historia, ¿no? Claro. Mientras tanto, el tiempo va pasando y el año que viene hay elecciones. Bueno, yo te diría, las encuestas en este momento, tú ves, hace poco tiempo Bolsonaro ganaría las elecciones y con una buena ventaja sobre los demás, ¿no? ¿Bolsonaro? Ahora la última. Sí, Bolsonaro, sí, eso sí, hace un, tiempo. Un mes atrás. Ahí está. Un mes atrás, hasta un mes pasado era así, ¿no? Ahora cambió, ¿no? Ya en la primera vuelta perdería la selección para Lula, ¿no? Esto sí. Es la... Ganaría Lula. Ahora, hace 4 o 5 días que, sí, que se publicó esta encuesta, ¿no? Pero también el otro tema, ¿no?, que de las encuestas, que a mí siempre, cuando hay procesos electorales, me llama la atención, el rechazo de la gente, ¿no? A ver, cuando, ¿en quién usted no votaría de ninguna manera, ¿no? Sí, sí. Y ahí, esto para mí siempre es un indicativo importante, ¿no? No solamente, yo voy a votar en fulano o mengano, ¿no? Pero ¿en quién usted no votaría de ninguna manera? Bolsonaro en este momento es el campeón. Claro, claro. Con 52%. Y en segundo lugar, Lula, con casi 50%. Sí. Es muy interesante, ¿no? Sí. Un acá Lula, en Brasil, sí. Un Lula sobre el que hubo novedades también. El jueves fue que el juez sí, que sí, estaba sí, en las causas de Lula anuló todas sí, sus causas. Dice que fue sí, objeto de mala praxis, digamos, judicial por parte de Sergio Moro. Ahí que por esto que yo hice una crítica sin detallar sobre la justicia de Brasil, ¿no? Sí. Porque en verdad Lula no absolvieron a Lula. Claro. No pasó nada. No, sigue es reo en la causa. Apenas este aspecto más formal, burocrático que cualquier otra cosa, ¿no? Sino que Sergio Moro, el juez, ¿no? Sí. No tuvo la exención que un juez debe tener. Entonces anula y saca de Curitiba, de la Justicia Federal en Curitiba, donde estaba la causa, para Brasilia. Bueno, entonces no absolvieron a Lula, absolutamente, ¿no? Pero usaron este detalle técnico, jurídico, para empezar otra vez todo el procedimiento. Lo que va a pasar es sencillo, ¿no? Uh-huh. Esto el tiempo, porque hay, y ya Lula empieza en el primer grado, ¿no? Lula no tiene derecho a un foro especial, y esto va marchando, y va a prescribir. Sí, es así lo que va a pasar. Sí. ¿No? Además, Jair, si vos lees las noticias que circulan, lo que le llega a la gente mayoritariamente, ampliamente mayoritario, es que fue absuelto. Vos decís, no fue absuelto. Y las noticias dicen, fue absuelto. Exactamente, ¿no? Lo que la gente dice, incluso los abogados de Lula, sí, ¿no? Sí. Trata el tema como si Lula fue inocentado, ¿no? No, esto no es verdad. No, es verdad, sí, ¿no? Usaron, ¿no?, este detalle técnico-jurídico y tal, ¿no? Y con esto la justicia va perdiendo la credibilidad, ¿no? Sí. La gente empieza a no creer más en la justicia, ¿no? Porque yo te digo así, en el caso Lula, ¿no?, algunos de los corruptos, ¿no?, devolvieran una cantidad importantísima de plata. Devolvieran. Sí, sería cierto. Entonces ahora, ¿y ahora qué vamos a hacer? Claro, claro. La devolvieron y ahora le dicen que no tenían culpa, es increíble. Sí, no, increíble. Es impresionante, y mucha plata, no voy a decirte el número porque sí, ahora no me acuerdo, pero es importantísima la cantidad de plata, bueno. Sí. Entonces, es así, esto es malo, muchísimo es malo. Sí. Bueno, además pero también, sí, diga. No, te oigo. Le diga. No, es que acá en Brasil se discute, ¿no? Llamamos una tercera vía, ¿no? Sí. Ni Bolsonaro ni Lula, ¿no? ¿Quién sería? Bueno, ahí la cosa otra vez está muy difícil, ¿no? Porque en Brasil hay muchos partidos políticos, ¿no? La última vez que conté, estábamos con 34 partidos políticos, si es posible algo así, ¿no? 34. Entonces, hacer una concertación es muy difícil. Mucha gente, ¿no? Y cada uno con sus intereses particulares, ¿no? Entonces es difícil. Entonces, acá se discute mucho esto, ¿no? Un tercer candidato, que no sea Bolsonaro, que no sea Lula, ¿no? Alguien que venga con una posición clara, buena, ¿no? Porque además de todo, este gobierno Bolsonaro está realmente desorganizando el país. Está desorganizando de una manera impresionante, ¿no? Claro. No solamente el servicio de la atención médica, que Brasil ya tuvo uno de los mejores del mundo, ¿no? Para dar atención a la gente. Esto todo se fue desmontando, se fue terminando, ¿no? La educación pasa lo mismo, ¿entiendes? Entonces, un nuevo gobierno va a gastar los 4 años, ¿no? Especialmente para recuperar, ¿no? Todo esto, que esta tragedia que Bolsonaro impuso a los brasileños, ¿no? Sí. Entonces, es muy complicada la cosa, muy complicada. Bueno, lo último que teníamos nosotros para consultarte, el otro día te adelantábamos que había salido acá la información en Uruguay de que se habían hecho allanamientos porque porque no ha habido más información del tema, se habría identificado al presunto autor de aquellas amenazas que se dieron, firmadas por un tal Comando Barnés, donde uno de los que estaban entre jueces, abogados, luchadores de los derechos humanos, que fueron amenazados por ese Comando Barnés, estabas vos, Jair Krizque, que me acuerdo que te tuvimos acá en el estudio después de aquellas amenazas un sábado de mañana, que estabas acá en Montevideo. Y cuando nosotros te dijimos, bueno, hubo allanamientos, dicen que está uno identificado, vos dijiste, ojalá que lleguen a los responsables. Ya entraste desconfiado en la noticia, ¿no? Lo que están diciendo ahora, lo que se dijo desde el primer momento, que el que fue identificado tiene 30 años, y todos recordamos que cuando se hicieron las amenazas se dijo, estudiando la psicología de los que habían escrito aquellos mensajes, que era gente vinculada a los militares y gente mayor, ¿no? Que tenía conocimientos de temas militares y tenían conocimientos de tecnología. Pero bueno, ¿por qué entraste tan desconfiado vos? Por lo siguiente, ¿no? Un muchacho de 30 años, ¿no? Que no conoce absolutamente nada, o casi nada, ¿no? Y lo que pasó durante los años de la dictadura, de repente él, que tomó la iniciativa solamente, ¿no?, de hacer las amenazas, no. Por detrás de este muchacho hay, sí, los mandantes, los cabecillas de esto, ¿no? Y creo que de alguna manera en Uruguay hasta las piedras saben, sí, quién son estas personas, ¿no? Entonces, ahora un muchacho, no. Sí, claro, tal vez sea él, el ejecutor, ¿no? El que sentóse frente a la ordenadora y disparó, claro, los emails. Pero, ¿quién son los creadores de la cosa y que tienen un objetivo claro, ¿no?, al amenazar? ¿Por qué amenazar? Buscando algún resultado. Y además mensaje que dio también, ¿no? Que era por cada uno se suicidara iban a matar a algunos de los amenazados. Que esas son cosas de los 70. Sí, sí, claro. Y después, durante el periodo electoral uruguayo de 2018, otra vez, ¿no? Otra vez, sí, ¿no? Amenazas, en los días de las elecciones, otras amenazas, ¿no? Entonces, para mí, esta gente, ¿no? Quien tiene que ver con esto son los veteranos, ¿no? Uh-huh. Gente que tiene culpa, ¿no? Y que saben, ¿no?, cómo moverse en este sentido. Bueno, llegar a este muchacho de 30 años, ótimo, pero que él puede decir alguna cosa, ¿no? Sí. Claro que sí. Bueno, ¿no? Viste, entonces, que ahí también algo importante es lo siguiente, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezó a apretar el gobierno uruguayo sobre este tema, ¿no? Sí, sí. Y sí, es que está regalado el tema. Bueno, Jair, no sé si queda algo para comentar, alguna noticia más. Yo te digo así, pero también ayer se cumplió un año más de la fecha del golpe en Uruguay, ¿no? Sí, señor. Sí, entonces te digo así, es una fecha que no se puede olvidar, ¿no? Es una fecha que no solamente los uruguayos, pero también toda nuestra Sudamérica tiene que pensar, reflexionar, ¿no? Necesitamos saber más cosas todavía, ¿no? Sí. Por ejemplo, poco se dice de la importancia de Brasil en el golpe en Uruguay. Brasil tuvo un protagonismo muy importante, ¿no? Antes del golpe y durante el golpe, ¿no? Y no se habla de esto. Es cierto. No se habla de esto. En la época se hablaba. En la época del golpe se hablaba. En las previas del golpe de Estado se hablaba en Uruguay. Pero hoy, como que va quedando escrita otra historia, donde no está Brasil. Exactamente. No, yo te digo así, yo ahora otro día participando de una live, ¿no? Que es lo que está en moda, ¿no? Las lives. Sí. Bueno, yo recomendaba a los brasileros, la gente joven de Brasil, ¿no?, que no tiene memoria ninguna, que asistiera a la película Estado de Sitio. Sí, cómo no. Porque ahí en esta película, que es del año 72, ¿no?, antes del golpe, aparece una escena donde Damitrione, el maestro de la tortura, está dando una clase de tortura y al fondo hay una bandera de Brasil. ¿Por qué será? Sí. Entonces, ¿sabes? Es la oportunidad de todos nosotros, uruguayos, que sufrieron en su propia piel lo que fue la dictadura, una de las más duras de la región, ¿no? Pero a nosotros, brasileros, pensarmos un poco, reflexionar sobre esto, ¿no?, para que nunca más vuelva a pasar. Sí, sí. Es así. Recuerdo aquellas épocas, fines de los 60, sobre todo principios de los 70, donde no había celulares, no había todo lo que hay hoy, ¿no?, de comunicaciones, pero llegaba la información de Brasil de parte de los movimientos populares, los estudiantiles, los sindicatos, llegaban aquí a Uruguay informaciones de lo que estaba sucediendo allí y alertaban sobre el tema de la tortura, que fue un tema, vos nombrabas allí al maestro de la tortura, ¿no?, a Damitrione. Pero había en esa época mucho más vínculo entre la lucha de los dos pueblos, sin ninguna duda. Ah, sí, por esto es que te digo así. Es una oportunidad, ¿no?, para nosotros reflexionarmos, ¿no?, sobre lo que pasó para que nunca más vuelva a pasar. Sí, señor. Jair Krizke, un abrazo grande desde Montevideo para vos. Otro, querida. Siempre un gusto enorme para mí. Lo mismo para nosotros. Un honor.